Gracias. Hola a todos. Espero que me escuchen bien y que se vea aceptablemente. Bueno, el tema que yo voy a plantear con ustedes es algo que es parte de mis monotemas y que tiene que ver con la reforma de salud en México y en particular en este momento con la propuesta de universalidad de salud, ¿no? Se ha llamado cobertura universal, se le ha definido también como seguro universal, pero nosotros insistimos en que hay que estar viéndola con atención, porque lo que se está proponiendo es un seguro universal, un seguro médico universal, entre comillas, donde lo que se plantea es seguir profundizando la propuesta neoliberal que ya acompaña al campo de la salud desde 1982 y que ha venido con distintos avances, retrocesos, matices excenales, ha venido avanzando en el desmantelamiento selectivo de lo público, en la conformación de mercados de la salud, en la privatización de lo público rentable y en la configuración también de paquetes básicos, mínimos, así que alcanzan para poco y que responden poco a la complejidad sanitaria del país, a través de restringir la capacidad de respuesta de las instituciones de salud. Entonces, un primer elemento que yo quería plantear es que, si bien aparece como un discurso de universalidad y de derechos, ¿sí?, la propuesta, cuando uno la revisa ya con cuidado, además, bueno, como ustedes saben, siempre se cuidan de no hacer demasiada explicitación de sus intereses reales, más bien lo que están planteando es la universalidad y los derechos, pero en realidad cuando uno revisa bien las propuestas, lo que observa es una consistencia respecto a las transformaciones previas. Es decir, no estamos frente a otra reforma, no estamos frente a una directriz distinta, sino más bien en un momento de profundización de la reforma neoliberal en salud que se ha venido impulsando desde 1982 con distintos matices. Esa es la primera cosa. La segunda, que tiene que ver con los ejes de esta reforma. Los ejes se mantienen. Los ejes de transformación del financiamiento, la privatización de lo público rentable, la selectividad de poblaciones y la selectividad de intervenciones y localización en poblaciones específicas, también es otra de las características, y la introducción de la lógica mercantil al interior de las instituciones públicas de salud. Esto se mantiene. Tal vez podríamos decir que hay más énfasis en lo que sería la privatización de lo público rentable y que se mantiene el discurso tecnocrático también, todo este discurso que transforma los problemas de salud aparentemente que ¿sí me están escuchando? Por favor. ¿Demente? Sí. ¿Sí? Acá. Bueno. Acá se puede bien. Bien. Entonces, para este, el texto que yo envié es una ponencia que preparé para el Seminario Nacional de Política Social, que fue en noviembre del año pasado. Entonces, hay unos elementos que no estaban presentes en ese momento, como la publicación del Programa Nacional de Salud, que fue publicado el 12 de diciembre, y las últimas reformas a la Ley de Salud, la Ley General de Salud. Este trabajo que hice fue una revisión rápida de lo que había planteado Peña Nieto en su campaña, sus compromisos de campaña, lo contenido en el Pacto por México, lo contenido también en el Programa de Desarrollo, Nacional de Desarrollo, y algunas declaraciones periodísticas, algunas declaraciones que retomaron los medios, tanto de la secretaria como del propio Peña Nieto, o de algunos actores vinculados sobre todo a FunSalud. Entonces, lo que hice fue un análisis rápido de documentos, discursos y una primera revisión bibliomerográfica. Entonces, ¿qué identifico? Lo que identifico es que hay un, digamos, un funcionamiento inercial. No hay un cambio sustancial a la dinámica como vienen operando los servicios y las instituciones de salud. En algunos casos hay un agravamiento, un relativo colapso financiero en algunas entidades federativas, en algunos programas, pero digamos que en términos de funcionamiento se mantiene de manera inercial. Pero en términos del discurso sí hay un reacomodo de prioridades. Se señala, por ejemplo, que el acceso a servicios de salud no está resuelto, a diferencia del sexenio previo, donde ya prácticamente se declaraba la cobertura universal a través del Seguro Popular. Entonces, en este sexenio sí hay, digamos, un matiz. Se dice que, sí hay mexicanos, la mayoría de los mexicanos están cubiertos, pero no se está garantizando el acceso a los servicios, no se está garantizando la cobertura efectiva, que entonces es un reto pendiente. Otro de los elementos que encuentro sistemáticamente plasmados en los discursos es la referencia a los derechos. Se habla de una política de Estado que va a articularse a los derechos, a la perspectiva de derechos humanos, una política que va a recuperar la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad de los derechos. Esto también aparece en los textos. Sin embargo, en términos del derecho a la salud, no se menciona que este derecho es un derecho incluyente que incorpora, sí, la protección médico-sanitaria, pero que también tiene como parte del derecho lo que tiene que ver con los determinantes sociales de la salud, es decir, la vinculación a otros derechos como trabajo, vivienda, alimentación, educación, nivel de vida, acceso a agua de calidad. O sea, son todos estos derechos económicos, sociales y culturales ya reconocidos en los tratados internacionales, reconocidos por México con la reforma al artículo primero sobre derechos humanos, pero que en el discurso nada más se menciona en términos generales, pero no hay una recuperación de la complejidad del derecho a la salud. Otro elemento que también está presente es que se habla, se equipara el Seguro Popular o el Sistema de Protección Social en Salud, para hablar con más rigor, se sigue pensando que es como el tercer pilar de la seguridad social, cuando en realidad este tercer pilar es un mito, porque la seguridad social incorpora más elementos que la sola atención médica. Incorpora la protección en momentos de fragilidad en la vida, incorpora las pensiones, incorpora apoyo para la recreación y el desarrollo personal, incorpora riesgos de trabajo, mientras que la perspectiva del Seguro Popular, que es la forma operativa del sistema de protección social en salud, en realidad no incorpora ninguno de estos elementos, solamente se restringe a un paquete médico, sí, restringido, muy limitado, de atención para el primer nivel y algunas cosas de segundo nivel de atención. Entonces, digamos que aquí en el discurso, aparentemente es un discurso que podría seducir en términos de ser progresista, porque habla de los derechos, habla de la seguridad social universal, habla de la universalización de la cobertura, pero en realidad cuando ya nos vamos a la parte más, digamos, fina de las declaraciones y sobre todo lo que están proponiendo en concreto, encontramos con que hay mucha distancia de ese discurso progresista, aparentemente, con lo que en realidad está ocurriendo. También hay otros elementos que están pesando en el ambiente y que lo hacen aparecer con un discurso, digamos, más crítico de la situación. Por ejemplo, el reconocimiento al hambre y a la obesidad. Ahí fue muy importante que se reconociera que en el país hay hambre, que el problema de la obesidad es un problema y del sobrepeso es un problema de salud pública que afecta a un porcentaje muy importante de la población. Pero lo que se propone para resolver esto es la cruzada contra el hambre. En ese momento, ahora se le ha llamado México sin hambre, ese es el nombre oficial actual, pero que mantienen las mismas perspectivas de asistencialismo, de lógica de mercado, de financiarización e incorporación del capital financiero y de manipulación electoral de los programas de corte neoliberal. O sea, hay un reconocimiento en términos diagnósticos de un problema, pero lo que se ofrece para enfrentarlo vuelve a tener las mismas características de la política social de corte neoliberal. Por ejemplo, en el tema de obesidad, pues la visión convencional se sigue manteniendo, se responsabiliza al enfermo del padecimiento, se propone la modificación de sus conductas de riesgo, lo más que se llega a hacer con la reforma hacendaria es poner impuestos para supuestamente desalentar el consumo de ciertos productos dañinos para la salud y que promueven la obesidad. Por ejemplo, el impuesto a bebidas azucaradas, que además ya sabemos cómo se lo gasta los oligopolios comerciales en México, que prácticamente subieron los precios de todos los alimentos, no solo de los azucarados y no solo de los dañinos, sino de prácticamente todos. Sin embargo, se omite la responsabilidad, la gran responsabilidad que tiene el gobierno en la regulación de la industria refresquera de comida chatarra, la omisión que mantiene respecto a las normas sobre publicidad y sobre construcción de entornos saludables. Esto se soslaya y entonces lo que vemos es de nuevo un reforzamiento a trasladar toda la responsabilidad y la gestión del riesgo a los individuos, mientras que proliferan los ambientes y las dinámicas, para este caso obesogénicas y de malnutrición, que se están replicando en la cruzada contra el hambre, en el programa de México sin hambre, porque parte de las despensas tienen una incorporación importante de estos productos chatarra. El escándalo que ocurrió cuando la Secretaria de Desarrollo Social firma un convenio justamente con las refresqueras para la capacitación y la entrega de despensas y todos estos elementos que nosotros conocemos bien y que todos los que estamos y están sobre todo en el campo trabajando en estos espacios donde está llegando el apoyo supuesto de la cruzada, pues sabemos con qué características está aterrizando un programa manteniendo sobre todo la lógica de manipulación electoral y comprar de votos. Bueno, en términos de Seguro Universal de Salud, lo que tenemos es un diagnóstico que reconoce, ¿sí?, que hay mexicanos sin acceso, que la cobertura efectiva no se ha logrado y que por lo tanto hay que profundizar, ¿sí?, la perspectiva de Seguro Popular de Salud. Aquí, si bien se habla de universalidad, de nuevo no hay ningún cuestionamiento a la lógica minimalista del Seguro Popular y tampoco hay ningún cuestionamiento a la mirada solamente médica y curativa de este tipo de paquetes. Se sustenta la propuesta en la perspectiva que teóricamente construyeron Julio Frey y Juan Luis Londoño de pluralismo estructurado, donde lo que se plantea son mercados de la salud regulados, donde haya fondos públicos, ¿sí?, que sigan a la demanda y que con esto se garantice una cápita para que las personas puedan tener un recurso etiquetado para atender su salud. Esto puede resultar a lo mejor interesante para algunos, pero es justamente una de las reformas más dramáticas y que cambia absolutamente todo el sentido de la provisión de servicios públicos. Porque si a nosotros nos dicen que se van a juntar todos los fondos para construir un Fondo Nacional de Salud para atender las necesidades de atención médica, sí, porque además salud ellos lo hacen equivalente a atención médica, pues para atender las necesidades de atención médica de toda la población, pues muchos de nosotros estaríamos contentos y empujando una propuesta de esa naturaleza. Sin embargo, lo que se plantea es que este fondo de salud después pase a entes financieros, a entes intermediarios, ¿sí?, que serían lo que llama la Secretaría de Salud redes plurales de servicios, donde estos intermediarios van a colocar, van a perseguir y van a disputarse este recurso, porque el recurso sigue a cada uno de los ciudadanos, más que ciudadanos, sigue a cada uno de los consumidores de servicio. Y entonces, algo que podría sonar muy interesante como el Fondo Nacional de Salud, en realidad lo que están aterrizando es un financiamiento amarrado, sí, de transferencia de fondos públicos a entes privados a través de estas articuladoras, como se llaman en Colombia, o aquí redes plurales de servicios, que van a disputar los recursos y van a comprar atenciones médicas para los usuarios que así lo elijan. ¿Qué pasa también con esta idea? ¿Qué se pretende con una cápita básica garantizar nada más un paquete limitado? ¿Sí? Y entonces la propuesta es homogeneizar lo que ofrece el Seguro Social, que ya está avanzando silenciosamente en esta dinámica, hacerlo equivalente a lo que ofrece el ISSSTE, y estas dos instituciones de seguridad social hacerlas equivalentes a lo que ofrece el Seguro Popular. Es decir, también, digamos, la izquierda sanitaria muchas veces hemos pugnado por una oferta universal de servicios, pero en este caso nos tomarían la palabra, pero para homogeneizar el sistema por lo bajo. Es decir, haciendo que los asegurados del ISSSTE y de la Seguridad Social pierdan derechos en términos de que perderían posibilidades de atención, porque sería un paquete semejante a las 278 intervenciones del Seguro Popular. Eso es lo que estaría garantizado. Otro de los elementos es que este financiamiento, como ya señalaba, seguiría a la demanda. Es decir, es un recurso que no entraría a las instituciones públicas, sino que iría a unas financieras, donde ahí estaría, digamos, nuestro dinero, ¿sí?, etiquetado para cada uno de nosotros, y ya nosotros podríamos ir a comprar los servicios, pues, a donde consideremos que es el servicio que nos parece. Esto lo han presentado como un enorme avance en términos de pluralidad, de democratización y de capacidad de elección de nuestro médico y nuestro servicio. Pero en realidad, en un mercado desregulado, con una absoluta voracidad de los servicios privados, ¿sí?, con un debilitamiento de lo público, bueno, pues la gente va a agarrar y va a ir con su pequeña cápita, que le alcanza para muy poco, a comprar servicios privados. Y aquí yo creo que es parte de nuestras tareas de trabajar con la población e insistir en que las instituciones públicas de salud son un patrimonio de todos, un patrimonio de los mexicanos, y que por lo tanto tenemos que defenderlas, transformarlas, por supuesto, orientarlas a que sean instituciones incluyentes y que permitan la diversidad terapéutica, pero defenderlas. Creo que es muy importante, porque si no, lo que estamos haciendo es, pues, dinamitar la plataforma institucional para la posibilidad de garantizar el derecho a la protección. Otro de los elementos que está presente y que se ha insistido mucho, saludo a Connie, que ya veo que está por ahí. Hola. Mira, se ha insistido mucho sobre la idea de que se requiere la convergencia y la portabilidad. Ahora, estos son instrumentos útiles en cualquier sistema de salud, por supuesto, si tenemos estandarizados los procedimientos, si tenemos guías clínicas, si tenemos estándares compartidos de atención. Esto facilitará la seguridad del paciente y dará posibilidades de una mejor atención. Pero acá este es un medio, se está usando como pretexto para más bien costear los servicios y decir que tal o cual, que una cesárea va a costar tanto, que una apendicectomía va a costar otro tanto, y que va a tener estos medicamentos y que va a tener estos insumos. O sea, estandarizar en la lógica de mercado, de una oferta de mercado, para cuando vaya el cliente, sí, que no ciudadano, el cliente con su cápita, que ya no va a ser un paciente, sino un signo de pesos, disputado en el mercado de la salud, cuando vaya con su dinerito, sí, ya está estandarizado lo que le van a cobrar. Y puede andar de un lado para otro, porque con el expediente electrónico y la portabilidad de, digamos, de esta condición de atención, pues puede ir a cualquier servicio médico, público o privado. Hasta ahora sí se ha dado prioridad a la atención pública, pero ya los últimos documentos, incluso ya en el Programa Nacional de Salud, lo que hay es una propuesta insistente de conformación de articuladoras de servicios, de redes integradas, no integrales, redes integradas de servicios, donde se van a configurar en términos de lo público y privado. Estos son, digamos, de los elementos que no están muy explícitos en los documentos, que hay que rascarle bastante para encontrarlos, pero que mantienen la lógica neoliberal de la política de salud. Ahora, también se ha ofrecido la clave de seguridad y el seguro del desempleo. De nuevo tienen la dinámica de apuntalar todo lo que tiene que ver con el sistema financiero. Porque miren lo que van a hacer. Van a inscribir a los adultos mayores, ¿sí? Y van a abrir cuentas individuales para los mexicanos que en enero del 2014 cumplan 65 años y van a hacer un fondo, ¿sí? Un fideicomiso donde van a ir abonando ahí, sin estructura orgánica, van a individualizar las cuentas a favor de las personas. Y la condición es que estén inscritas en una administradora de fondos de retiro. Es decir, la gente, los mayores de 65 años, no van a ver su lana. Y los que tienen menos años tampoco. Va a estar depositada en una administradora de fondos de retiro, y ahí es donde van a estar administrando y donde van a supuestamente a tener el respaldo de su pensión. En realidad es cuál es la diferencia entre la voy a señalar como donde veo las partes más regresivas de la propuesta, ¿no? Para empezar, a las deficiencias ya estructurales de nuestro sistema de salud, este sistema que es un sistema fragmentado de origen, muy diferenciado y que está con mayor oferta de servicios y de atención a los asegurados del sector formal, ¿sí? Le van a introducir un elemento más de fragmentación, porque aparentemente nos van a homogeneizar a todos por lo bajo, pero como ese paquetito cubre muy pocos problemas, muy pocas patologías de lo que tenemos los mexicanos, de lo que nos enfermamos y nos morimos y sufrimos, entonces la gente va a hacer un esfuerzo mayor, menor, exhaustivo, para contratar un poquito más, o sea, ampliar su seguro, que va a funcionar en la lógica de los seguros privados. Entonces, si yo tengo 3 pesitos más, pues voy a tratar de incorporar otras patologías para quedar un poco más cubierta. Si alguien tiene más 5 pesitos, si alguien tiene 100 pesos, entonces va a haber una fragmentación en términos de paquetes de atención, ¿sí? Supuestamente todos homogenizados con ese paquete básico y luego una enorme fragmentación y, por supuesto, un mercado aceitado con fondos públicos. Las aseguradoras están felices de esta propuesta. Ustedes pueden revisar en el libro de UPS que se sobre cobertura universal, donde hay todas las posiciones, incluida la nuestra. Pueden revisar lo que está diciendo el Instituto Mexicano de Finanzas, lo que está proponiendo la Fundación Iglesias, lo que está proponiendo la propia FONSALUD, ¿no? La Fundación Mexicana para la Salud, y van a ver con que están muy contentas de esta incorporación a través del mercado, de garantizar con fondos públicos la compra de servicios ahorita en lo público, pero próximamente en lo privado. Entonces ese sería uno de los problemas, ¿no? De en un mercado desregulado contratar fondos, a través de fondos públicos contratar empresas privadas que establecen una competencia sumamente desleal. Y además a eso le sumamos la derrota ideológica del público, porque tenemos que reconocer que hay un desprestigio, hay una desvalorización, hay una falta de respuesta del público a las necesidades de la población, y entonces la gente dice, bueno, cualquier cosa será mejor que me maltraten, a que me sigan maltratando en el Seguro Social, en el ISSSTE, en la Secretaría de Salud. Entonces tenemos que contender con eso, pero es uno de los problemas. Entonces se prefigura una mayor fragmentación del sistema, la debilitación de lo público. La portabilidad ayudaría también a canalizar estos recursos de mejor manera al público, mejor entre comillas, mejor para los neoliberales, peor para nosotros. Y en un segundo momento, ustedes pueden revisar, por ejemplo, la propuesta de Levy, la propuesta de... ahorita recuerdo sobre todo la propuesta de Levy, que en un segundo momento eliminar las cuotas obrero patronales, esa es la idea, porque ya no se necesitarían, dado que todos tenemos un seguro de salud financiado a través de un fondo único, y entonces ya sería innecesarias las cuotas obrero patronales. Con esto, pues es un regalo a los patrones, que ya de por sí no se hacen mucho cargo de la reproducción de la fuerza de trabajo y de la atención médica de sus trabajadores, pero sería un regalo y ya sería la puntilla así para la extinción de la seguridad social tal como la conocemos. Todo esto bajo el discurso de que hay que desvincular la atención médica de la condición laboral. Y este es un discurso que suena progre, porque muchos de nosotros hemos insistido en que un sistema universal de salud tendría que atender a la población a través de su condición de ciudadanía. No tendría que estar inscrita a un sistema de seguridad social como tal, específico. Pero con ese discurso, ahora lo que se quiere hacer es, como ya señalaba, una precarización de la atención. En los hechos, los trabajadores de la seguridad social perderían, no solo los trabajadores, que se verían sobrecargados y perderían derechos. Los asegurados perderían derechos adquiridos, porque en lugar de tener acceso a todo lo que ofrece el Seguro Social o todo lo que ofrece el ISSSTE, ¿no?, que estamos hablando de alrededor de 1.500, 1.700 intervenciones, aunque tengan que hacer fila en la lista de espera, el Seguro Popular ofrece 278. Entonces hay una distancia enorme, ¿sí?, y sería una pérdida grotesca para los asegurados del ISSSTE y del ISSSTE. Las redes plurales de atención reproducirían las inequidades en salud, ¿sí? Entidades con pocos recursos, con poca infraestructura, con condiciones de pobreza generalizada de sus poblaciones, pues tendrían muy poca posibilidad de competir en un mercado y de hacer frente a las demandas, incluso del mini paquete. Y entonces tendríamos rotos los mecanismos redistributivos y las posibilidades de fortalecer estos espacios, ¿sí? Y más bien sería profundizada la inequidad, y entonces los que tienen poco tendrían mucho menos, y los que tienen mucho y tienen más capacidad de gestión y más recursos y zonas urbanas que concentran infraestructura y que son atractivas para los seguros privados, pues tendrían una concentración mayor de la oferta de servicios. La integralidad, todas esas cosas con las que soñamos muchos de nosotros. Integralidad, la referencia, la contrarreferencia, la atención por niveles de complejidad, las acciones sanitarias territorializadas, la visibilidad de los componentes de la salud colectiva que van más allá de la atención médica, pues estarían absolutamente barridas, invisibilizadas, no tendrían fondos etiquetados para esto, y pues se perderían, ¿no? Seguirían ancladas a la visión biomédica, pero serían todavía más invisibles de lo que ahora ya son. Lo público, desde luego, no se vería fortalecido, se fragmentaría más la atención, el mini paquete aparentemente estaría garantizado, y con eso se podría decir que tenemos, que se aspira y que se tendría una universalidad, pero sería lo que nosotros hemos llamado, y otros lo retomamos de los compañeros colombianos, una universalidad de mercado, ¿sí? Porque todos nos convertimos en consumidores. En consumidores, claro, medio pelo, ¿verdad?, garantizados por una cápita gubernamental, y comprando los servicios, suponiendo que eso es lo que produce, suponiendo que eso es lo que produce salud. Y en realidad, nada más atendiendo las condiciones extremas de enfermedad. Esta política, pues, como señalaba, ya para terminar, mantiene los ejes de la política neoliberalizada. No hay una ruta distinta, más bien hay una profundización de la política que se sigue impulsando desde 1982 y desde los 90s con mucha más beligerancia. En el caso de la pensión de adultos mayores, pues las instituciones bancarias serían las ganadoras, porque tendrían grandes montos, ¿sí?, para manejar durante periodos prolongados. Otro de los elementos, y tal vez el que yo creo que debemos insistir, que es de los más graves, es que más que construir ciudadanía, todas estas formas de concreción de la política de salud y la instrumentación de la cobertura universal, lo que hacen es construir objetiva y simbólicamente consumidores, no ciudadanos. Entonces, en estos procesos se va borrando la idea de ciudadanía, se aceitan clientelas, ¿sí?, así con todos los mecanismos el nuevo y el viejo PRI tienen muy claros de cooptación electoral y condicionamiento de los servicios, y además se subordina el bienestar de las poblaciones, porque con esto tendremos una empresa médica, una empresa farmacéutica, grandes empresas aseguradoras fortalecidas, enormemente fortalecidas, porque ya no van a depender de la negociación individual, sino cada quien, o sea, sí va a ser la contratación a lo mejor individual, pero van a tener garantizado que el Estado les va a pagar un paquete de servicios. Entonces, esto lo que hace es empoderar a los que quisiéramos que tuvieran menos poder y estuvieran más regulados, y fragmentar a los ciudadanos, convirtiéndolos en consumidores. Por supuesto, ¿no?, que ya hay mucha evidencia sobre estos procesos y sobre estas rutas en América Latina. Yo nada más citaría dos casos: Chile y Colombia. Colombia ahorita, donde hay una actividad muy intensa en términos políticos resistiéndose a la reforma. Lástima que es después de 20 años de que se echó a andar, ¿verdad? Pero resistiéndose a la reforma y proponiendo modificaciones de fondo. Y Chile, donde lo que se tiene ahora son sistemas muy inequitativos, donde se excluye a los viejos, a los pobres, a los enfermos, a los enfermos crónicos, enfermos complicados, ¿sí? Y estos sistemas que privilegian, pues, el aseguramiento de jóvenes, atletas, sanos y de alto riesgo. Entonces, esto lo que va haciendo es todavía un mundo más polarizado entre clientes además muy diversos, y un contingente de población crecientemente excluida de la atención médica, y ni hablar de los otros componentes del derecho a la salud, que sería, pues, el acceso a agua de calidad, agua potable de calidad, de vivienda digna, a trabajo de ingreso suficiente, otro de los elementos tiene que ver con educación, o sea, todos los otros derechos que son parte del derecho a la salud, entendido en sentido. Pues bueno, es un panorama bastante adverso y para eso hemos, varios de nosotros, empujado un pronunciamiento, y ya con esto termino, haciendo el comercial del pronunciamiento, que está en una página específica y un blog, se pueden anotar, pueden suscribir este pronunciamiento, y donde estamos empujando pues lo que se ha llamado, a falta de un mejor nombre, núcleos de resistencia, que son núcleos de resistencia y de propuesta, porque ahora ya tenemos suficiente experiencia como para saber, digamos, experiencia en América Latina y experiencia de los distintos grupos de trabajo, para saber que sí hay muy diversas rutas para transitar en una reforma que no sea una reforma de corte nuevo. Gracias. Digamos, los números de INEGI señalan más o menos la cobertura de seguridad social en términos generales, pero los más importantes son IFE e IMSS, está sobre el 46% de la población total, hablamos de 112 millones de mexicanos. Entonces es un poco menos de la población. Claro que esto es muy diferenciado según las entidades. Por ejemplo, Chiapas debe estar sobre 32% de aseguramiento en estos sistemas de seguridad social. Mientras que el Distrito Federal, que podría tener de los porcentajes más altos, no pasa del 43%, porque ha habido una desafiliación importante por pérdida de trabajo formal. Entonces estamos hablando de un montón de millones de mexicanos, poco menos de la mitad de 112 millones. Bueno, ¿sí me escuchan? ¿Sí? Bueno, en términos de los diferenciales de la oferta de servicios, de intervenciones, bueno, es una diferencia abismal, porque mientras que el Seguro Social tiene alrededor de 1.500 intervenciones, ¿sí? El CAUSES estamos hablando de 278 más algunas del Fondo de Gastos Catastróficos, protegidas con el Fondo de Gastos Catastróficos. Entonces hay una pérdida enorme de opciones de atención. Ahora, los neoliberales, ¿qué dicen? Que el Seguro Social de todos modos no ofrece eso, porque hay que hacer fila, porque hay que formarse, porque el diferimiento es lo que regula la atención, y entonces muchos se mueren o desisten de la atención mientras que están esperando en la fila. Pero esto es como decir, bueno, pues si ya está así de mal, entonces ya lo que tenemos que hacer es de una vez le ponemos un cerillo y lo incendiamos. Creo que sí hay que reconocer las limitaciones de la seguridad social, pero también señalar que es la plataforma institucional sobre la que podemos ampliar y construir la posibilidad de atención médico-sanitaria más completa, ¿sí?, para la población. Entonces estas diferencias son muy importantes. Yo creo que hay que insistir. Yo les puedo pasar en el libro de cobertura de la OMS. Ahí nosotros, nada más que no recuerdo, ni tengo el libro a la mano, no recuerdo los datos exactos, pero viene el tipo de intervenciones comparadas de la seguridad social frente a, con mucho detalle, frente al seguro popular. Y entonces es una diferencia sustancial. Además, el seguro popular, como lo señala ECO, pues deja fuera una enorme cantidad de problemas que son el día a día de la patología de la gente. Por ejemplo, un problema gravísimo que está consumiendo energía, dinero, vida de las poblaciones es el problema de los enfermos renales, ¿sí?, que son enfermos renales, la mayoría de ellos por complicaciones de diabetes. Y está fuera del Fondo de Gastos Catastróficos, está fuera del Seguro Popular y está subrogado por el IMSS y por el ISSSTE. Y ahí hay toda una, digamos ya, un mercado negro de esta, de, para atender este problema que está afectando a una enorme cantidad de población. No es que sea poca gente, es mucha gente. Incluso hay algunos que están pensando que es una de las crisis mayores del sistema de emergencia sanitaria en términos de la atención especializada. Se deja fuera, por ejemplo, algunos cánceres o algunas fases de cáncer importante. Por ejemplo, no está considerado cáncer de colon, que es frecuente. Está considerado cáncer mamario y cáncer cervicuterino, pero están estandarizadas las atenciones. Entonces, si se requiere un servicio especial, un diagnóstico, una intervención específica, que va más allá de lo, de las tres o cuatro cosas que contiene el paquete de atención de cáncer, pues ya no hay manera a través del seguro popular, la gente lo tiene que pagar, ¿no? Esto yo decía, fractura de hueso largo está incluido, pero otras fracturas no están incluidas. Y entonces, ¿qué uno va escogiendo ahí de qué se enferma? Pues no, ¿no? Si la gente se enferma de en respuesta a su entorno, de múltiples cosas, y entonces estos mecanismos lo que hacen es perder integralidad, es fragmentar la atención y además entrar en una lógica de mercantilización también de la propia enfermedad, porque esto te lo pago, esto no te lo pago, esto te lo cubro, esto no te lo cubro, y lo que hace es una fragmentación enorme y una pérdida de la integralidad de la atención, que nunca la hemos tenido suficiente, pero que se puede en estas plataformas institucionales que existen construir una forma de respuesta más integral. No sé si respondí a la mayoría de las preguntas, y en términos de lo que espera para la comparación de calidad entre el ISSSTE, el IMSS, es muy heterogéneo. Incluso dentro de una misma institución, bueno, Ale puede contar muchas anécdotas e historias sobre, por ejemplo, lo que es un hospital totalmente diferente, si es un hospital en el turno matutino, en el turno vespertino, turno nocturno o fines de semana. Y esto se amplifica cuando vemos instituciones, ¿sí? Ahora el ISSSTE está en mucha peor condición, está peor que la seguridad, el Seguro Social, porque ha sido más devastado y saqueado. La Secretaría de Salud, con los fondos de Seguro Popular, pudo en algunos estados medio rehabilitar algunos procesos, ¿sí? Se invirtió en infraestructura, pero en otros fue el saqueo descarado. Entonces es muy heterogéneo. La idea de convergencia y portabilidad y guías clínicas y todo este, digamos, toda esta tecnología para la administración de los servicios va también orientada a hacer más homogénea la atención, pero no porque sea no porque se esté viendo en términos de la seguridad del paciente y del acceso equitativo, sino más bien porque se está pensando en costear atenciones y que tengan una respuesta semejante, o sea, que tengan una forma de atención semejante para que no se disparen los precios. Se está pensando en los mercados de esto. Y un comentario. Mucho de lo que se está diciendo es en torno al IMSS y al ISSSTE, pero por ejemplo toda la población de estas regiones es mucho más salubridad, es muy bajo el índice de ISSSTE. En torno a salubridad me gustaría oír todo lo que estamos perdiendo con el CAUSES. Y la segunda es como un comentario, Olivia decía por ahí que podíamos suscribirnos en una página, pero a mí me gustaría si no hay acciones más concretas, porque aquí es constante en las comunidades las quejas de todo lo que está sucediendo aún con Seguro Popular, la falta de medicamentos, bueno, lo que ya sabemos todas y todos. Entonces, me gustaría saber si no hay así como algunas acciones concretas, sobre todo acá en el estado de Chiapas, en donde podamos recolectar firmas no solo de nosotros, sino también de la gente, de las comunidades, para unirnos a toda esta petición de, bueno, a todo este rechazo, ¿no? Bueno, en relación a lo que señalaban, de afectación más a la seguridad social, al IMSS y al ISSSTE, en realidad es una afectación generalizada, porque se está usando como parámetro organizador del sistema la propuesta de seguro popular, que sabemos que es bastante precaria e insuficiente. Entonces, de entrada, la población que accede a los servicios de atención de la Secretaría de Salud o de los sistemas estatales de salud ya tiene una fragmentación al interior de la institución. O sea, hay de seguro popular, de oportunidades y los que no están inscritos en ninguna lista. Lo vemos en las farmacias o en las stocks o en los no farmacias es demasiado señalar que son farmacias, más bien estantes de medicamentos, donde está claramente diferenciado los de seguro popular de los que no están inscritos en ninguna lista. Entonces, la afectación es general, pero además la afectación es generalizada porque lo que están poniendo con eso no están colocando un piso a partir del cual se va a ampliar la atención médico-sanitaria, sino lo que se está poniendo es un techo, pero sumamente bajo, para que ya sobre ese nadie remonte, excepto si tiene un seguro que cubre otras cosas. Quiere decir que pago a través de copagos o de pagos adicionales o de cápitas ampliadas, etc. Entonces la afectación es general. Claro que va a ser muy severa para los que tienen seguridad social, porque ahora pueden por lo menos tener la expectativa de una atención mucho más amplia, pero es una afectación generalizada. Por supuesto, en los estados que tradicionalmente ha sido muy limitada la atención a la salud, pues esto a lo mejor no lo resienten tanto rápidamente, pero lo que es real es que es un horizonte de regresión nacional. En términos de lo que señalaba Ale, de que se ha dado mucha publicidad a la mala atención obstétrica, esto es parte de lo que tenemos que estar como bien alertas, porque por un lado nosotros sabemos, reconocemos, hemos vivido y hemos luchado para que esto se transforme, pero sabemos que eso ocurre, que hay un desprecio, que hay una situación de discriminación y que también hay muy pocos recursos para trabajar en muchos de los hospitales, de los centros de salud, y hay una devaluación del quehacer médico y de los trabajadores de la salud, y que también hay una relación muy, que podríamos decir, una relación absolutamente de maltrato con la población. O sea, esto es real, no es nuevo, pero también es cierto es que en algunos momentos esto que ha sido siempre, creo que ha estado permanente en la dinámica sanitaria en el país, de repente cobra mucha atención mediática, y aquí es donde nosotros tenemos que estar trabajando, yo vivo con la gente, con los alumnos, con los trabajadores de la salud, para decir, sí, es cierto que hay muchos problemas, pero miren, la oferta neoliberal es desaparecer esto, y lo que nos ofrecen va a generar problemas iguales y peores. Entonces, sí reconocer el problema, pero no caer en esta dinámica de descalificar absolutamente la institución pública, porque yo sí creo, soy de los convencidos de que, aunque ya sé que Gabriel y Joel tienen sus resistencias, que por decir algunos de los que han explicitado esto, de que la institución pública es un patrimonio de los mexicanos y que tenemos que a partir de ahí transformarla y pues dar la plataforma para garantizar el derecho a la protección de la salud. Pero sí creo que tenemos que tener mucho cuidado, porque es el mismo patrón. Cuando querían privatizar Telmex, pues toda la campaña de desprestigio contra los trabajadores, los telefonistas, cuando desaparecieron Luz y Fuerza del Centro, también la campaña de desprestigio contra los electricistas, cuando quisieron privatizar las pensiones del IMSS, toda la campaña de desprestigio contra los trabajadores del IMSS, ¿no? Y estamos en presencia permanente de eso. yo hay algo que quiero decir que lo escuché recientemente de Guillermo Almeida y que me parece que podríamos tener eso como un horizonte posible de actuación. El problema ahora es que estamos frente a lo que se ha llamado la revolución de los ricos. No tienen contención, están desbocados. El capital financiero, estos mercados globales están desbocados y están en la lógica de despojo, destrucción, y no importa dónde tomen. Tenemos que hacer que de nuevo nos vuelvan a tener miedo de la resistencia, del enfrentamiento, de la oposición. Y yo creo que estamos muy fragmentados, hay mucha actividad en todo el país, pero estamos muy fragmentados en distintas luchas particulares y no conseguimos hacer un frente común para que de nuevo nos vuelvan a escuchar, y nos vuelvan sobre todo a tener un poco de miedo. Yo creo que sí hay que, porque estamos en presencia de eso, de la revolución de los ricos y además planeta. Bueno, no sé si ya me fui por otro lado, pero quería comentar eso. Y las luchas locales son fundamentales, poco respondiendo a lo que se señalaba de SADC, ¿no? Que además de firmar y además de un blog que da pues cierto espacio de resistencia, pero muy selectivo. Pues nuestra idea es que los núcleos de resistencia se formen donde puedan y con la actividad local y sobre los problemas locales, con una, digamos, con una identidad compartida en términos del pronunciamiento y de la resistencia a esta reforma neoliberal. ¿Ya lo picó? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Bueno, creo que sí me escuchan. Yo no me escucho, pero... mi nombre es Adán. Soy médico egresado de la UAM Xochimilco, egresado también de aquí de SADC. Actualmente trabajo en el DIF municipal de aquí de Palenque. Justamente me llama mucho la atención y traigo a colación lo que decía la doctora Oliva con respecto a la importancia de tomar profundidad en ese tema acerca de el Programa Nacional de Salud y la universalización de los servicios de salud. Porque justamente en el año que he estado aquí en Palenque trabajando, me he dado cuenta que es cierto que se trata de homogenizar, por ejemplo, las formas de actuar y de manejar ciertas patologías, pero se descuida la homogenización del acceso a los servicios de salud. Por ejemplo, muchos de los manejos que pretendemos dar a ciertas enfermedades específicas, no contamos con la estructura tecnológica o con la estructura siquiera centros de atención médica adecuadas para estas enfermedades. Y parece que esta visión de universalización no prevé o no logra visualizar los matices o la diversidad que existe en el acceso a los servicios de salud en el país. Hablamos específicamente de regiones como Oaxaca, como Michoacán, como Chiapas, por ejemplo, que está desprovista de servicios de primer nivel o que está limitado en los servicios de segundo nivel. En mi experiencia en el año de servicio social, cuando estuve en la comunidad, me daba cuenta que incluso acceder a un servicio tan básico como era el ultrasonido, era algo casi imposible siquiera de manejar hacia los pacientes. Lo traigo a colación porque si pretendemos aceptar reformas que invisibilizan este fenómeno de discriminación en la repartición de los recursos financieros hacia los servicios de salud, pues simplemente estaríamos agudizando un poco más el fenómeno de discriminación en esta región. Y en otras, muchas otras regiones del país. Existe un estudio que hizo, me parece, FunSalud, donde hablaba del fenómeno de discriminación en el acceso a los servicios de salud. Hoy en día, por ejemplo, compara cuánto se invierte en el Producto Interno Bruto que recibe el Estado de Nuevo León versus los estados donde principalmente existe comunidades indígenas. Me parece que estas reformas, más allá de apegarse a los principios en que se hablan en la OG 14 con respecto al derecho a la salud, más bien profundizan más esta desigualdad social. Y me refiero no solamente en la cuestión de infraestructura, me refiero también en la cuestión de siquiera visibilizar las condiciones culturales, ¿no? Tener políticas totalmente centralistas que invisibilizan los usos y costumbres de las regiones, invisibilizan las situaciones geográficas, las situaciones ambientales en la gran diversidad que tiene el país. Me parece que el no resistirse a que estas políticas sigan invisibilizando este problema, que justo se agudizan y ocasionan más problemas de salud pública al país y que le generan un costo elevado a la población directamente. Funzal también hablaba que el 50% del gasto corriente que tienen los la gente es una parte de lo que se debería de invertir en medicamentos. O sea, estamos hablando justo de propiciar la base de estandarizar un servicio de salud ineficiente, o más bien generar una base que no da solución a los problemas de salud del país, dado que, pues así como dice la doctora Oliva, se le está apostando al sistema de salud, al servicio de salud más precario que tiene o que existe como oferta al acceso a los servicios de salud. Entonces lo traía a colación porque incluso entre instituciones, cuando nos presentaron a nosotros como DIF la Cruzada Nacional en contra del Hambre, y que trataba de en teoría ver estas condiciones de vivienda, esta condición de alimentación y esta condición de acceso al agua potable, indicábamos justamente esta deficiencia de estos servicios básicos que también son parte de lo que es el derecho a la salud. Como ya lo comentaba la doctora Oliva, los determinantes sociales, la poca infraestructura en cuanto a educación y, claro, la responsabilidad que debería de asumir el Estado en cuanto al control de la publicidad, en cuanto al control de la producción de alimentos. Me gustaría que, si esta, ahora que está la reforma hacendaria y se aplicaron impuestos con la filosofía de disminuir enfermedades que han ocasionado un gasto grande a la población mexicana, como es, por ejemplo, la diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, se destine parte de todos esos impuestos de forma directa a la infraestructura, porque a mí me tocó en las comunidades que muchas veces era imposible aplicar las medidas de prevención sin voltear a ver a aquellas personas que ya estaban enfermas y que esta enfermedad la habían de alguna manera desarrollado porque no había campañas de prevención y además también porque no tenían siquiera campañas de detección. O sea, el que no haya médicos en estas regiones implica que la gente ni siquiera sepa que está enferma, y cuando es detectado, pues, si no tienen los medicamentos a su alcance, todavía profundiza más este problema. Y si además nuestro sistema de salud que pretenden universalizar no prevé que existen enfermedades que una vez ya establecidas tienen complicaciones, como la que usted comentaba acerca de la nefropatía diabética, u otra es el EBC isquémico, pues estaríamos en un problema de a quién estamos desprotegiendo. El problema del financiamiento de este sistema de salud, donde ya no tomaría en cuenta la situación laboral, sino pues prácticamente pues un sistema que no deja claro cuál va a ser su financiamiento en un contexto, en una sociedad que está envejeciendo, pues me parece que el problema de los que van a quedar fuera de la protección del sistema de salud, pues todavía se va a hacer muchísimo más grande a lo largo de los años, ¿no? Esa es mi previsión, eso es lo que yo observo en la situación de salud actual y la que pudiera llegar a ser el futuro del sistema de salud de la nación. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. El comentario del compañero, pues, es justamente parte de la complejidad de esta situación que estamos enfrentando, pues, con un circo de tres pistas, ¿no? Porque por un lado los servicios y el sistema de público sí está con problemas. Por otro lado, esta reforma lo que hace es, sobre una lectura, yo diría, parcial de la situación, propone una ruta que va a empeorar estos problemas y a desmantelar lo público. Y por otro lado, no considera, y sería mucho más fragmentado la oferta de servicios en la lógica que el compañero señala, ¿no? O sea, estados, instituciones, poblaciones, comunidades con muy pocos recursos quedarían incluso fuera de los circuitos de mercado, que es parte de lo que ocurre cuando se privilegia la resolución de necesidades de salud vía mercado. Eso es muy excluyente. Gracias, Geo. Qué gusto verte. Pues parte de esta preocupación que compartimos muchos, prácticamente todos los que estamos ahora conectados, es que tenemos, pues somos realistas y creo que la reforma, a pesar de nuestra resistencia, va a pasar. Pero sí tenemos que estar socializando los costos que va a tener, tenemos que estar discutiendo las implicaciones que va a tener y trabajando para, junto con la gente, para que, con los trabajadores de la salud, con los alumnos, dependiendo del sitio, con las comunidades, dependiendo del sitio donde estemos, para tratar de articular una resistencia más visible y digamos frontal, lo más que se pueda. Porque como yo señalaba, esta reforma es la cuarta fase de la reforma neoliberal que está desde 1982, y en cada momento nos hemos resistido y en cada momento nos han planchado. Entonces, pues tenemos que seguir resistiendo y tomar algunas pequeñas experiencias o medianas experiencias o experiencias, como sea, de ¿qué podríamos decir? Más allá de buenas prácticas, sino de formulaciones que han ido en un sentido distinto. Por ejemplo, el sistema de salud zapatista, por ejemplo, la experiencia de la Ciudad de México, que ahora está en regresión franca, por ejemplo, otras experiencias en países de América Latina, o sea, y de ahí sacar elementos y resistir, porque yo no veo que podamos frenar la reforma. O sea, si la energética no se consiguió frenar, yo creo que la de salud, que nos afecta a todos, pero que en realidad es motivo de preocupación de muy pocos, vamos a tener pocas posibilidades de frenar. Y además el discurso es un discurso seductor, porque es universalidad, son derechos, es desvincularlo de la dimensión laboral, formal. O sea, hay que estar como desmontando ese discurso engañoso de neoliberales vergonzantes, porque si dijeran vamos a privatizar, nosotros tendríamos claro cómo enfrentarlos, pero no es privatización, vamos a desincorporar, a modernizar, a reformar el Estado. O sea, siempre son subterfugios que a la hora del debate con las poblaciones hacen mucho más complejo esta sumar gente para la resistencia. Pero tienes toda la razón. Connie, abre tu micrófono para que te escuchemos. Ya. Pues un poco en la misma línea de Geo, ¿no? Y además retomando lo que nos dice Soli de cómo estas reformas vienen desde el 82 y aunque han sido resistidas y debatidas teórica y políticamente, no hay manera de revertirlas, ¿no? Un poco en esa línea, yo tengo la impresión de que nuestros esfuerzos deberían estar más que en contra del poder o de los tomadores de decisiones que sabemos que no les interesa cambiar la decisión, pues justamente en la gente, por un lado, en los propios pacientes. Por ejemplo, tú decías que no hay cobertura para padecimientos que son masivos, que son muy importantes, que tienen mucha población afectada, y pues a lo mejor esa es la población con la que tenemos que trabajar, ¿no? Decirles, usted está pagando 1,000 pesos por una polleta de insulina, por decir algo, no sé cuánto cuesta. Pues usted no tendría que estar pagando, pero en una perspectiva pues más masiva, no sé cómo, no sé si hay en los propios hospitales, no sé si hay grupos de diabéticos, no sé, ¿no? Pero en todo caso, yo creo que es una de las de los escenarios donde tenemos que trabajar mucho más el desglose de cuál es la bronca con el seguro popular o con estos sistemas privatizadores, ¿no? Y lo mismo, pues, lo que están haciendo los compañeros de Chiapas, ¿no? Y compañeras de Chiapas, formando a personal médico con una perspectiva de atención distinta y también con una perspectiva de salud distinta. Y la otra cosa que iba a decir tiene que ver con esto de la perspectiva de salud, que yo pienso que también nos hace todavía mucha más falta profundizar en cómo vamos trastocando el modelo hegemónico de salud y la visión hegemónica de salud, porque yo pienso que en eso, que esa es una gran debilidad de la situación que hay ahora, ¿no? Porque en el discurso que, o en las discusiones que tenemos teóricas, está clara toda esta cuestión de la visión instrumental de la salud y todo eso, pero no sé hasta dónde hemos logrado transmitirla con la gente con la que trabajamos para que nosotros mismos incorporemos otras medicinas, todo el tema de los hábitos en salud, ¿no? O sea, todo el tema de, sí es cierto, no hay que, o sea, el Estado tiene una responsabilidad, pero también es cierto que a nivel personal, cada persona tenemos la responsabilidad de nuestro autocuidado, digamos, ¿no? O de, por ejemplo, el tema de los refrescos y todo eso no se modifica, la gente no toma conciencia de qué tanto la dieta, el consumo de, por ejemplo, yo sigo siendo fumadora, ¿no? No seguimos sin tomar esa conciencia de una visión, desde una visión distinta de la salud, que tome distancia de la visión instrumental hegemónica, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, yo les quiero compartir que creo que estas semanas he estado accediendo al Seguro Popular como paciente porque tengo un problema de articulaciones y estoy impresionada de cómo la gente está feliz con el Seguro Popular, incluyéndome a mí, porque no me ha costado ni un 5, ¿no? Tengo 6 meses con esta bronca. Si hubiera ido al hospital, a la consulta privada, me habría salido en muchísimo dinero, porque además tengo la suerte de que en el hospital de aquí hay láser y hay ultrasonido y estoy súper bien atendida, ¿no? Pero si hubiera ido a lo privado, pues está totalmente fuera de mi alcance, ¿no? Y hay mucha gente como yo ahí en el hospital, o incluso con otros problemas más de más largo tiempo y todo eso, y sí se siente beneficiada por el Seguro Popular, porque efectivamente les está resolviendo. Entonces también lo que creo es que un poco como algunos pensábamos cuando el gobierno ofrecía apoyos y los zapatistas decían no reciban, ¿no? Y otra opción era decir, pues reciban, pero no se la crean. O sea, reciban porque no hay que, porque esa es nuestra lana, ¿no? Porque ese es dinero del pueblo. Pero no entren en el juego, ¿no es cierto? Entonces, yo también creo que a lo mejor por ahí también tenemos que trabajarle un poco el cómo ubicamos que lo que esté, como era tan malo de por sí el servicio de salud, y ahora con el seguro algunas cosas mejoraron, por ejemplo aquí, ¿no? Este caso que les cuento de, yo no he pagado ni un 5, ¿no? Pues más que rechazarlo del todo, como a lo mejor es necesario voltearlo a ver desde otra cara y manejarlo desde otra cara para que la gente lo aproveche, pero sin comerse el cuento de que con eso está respetándose su derecho a la salud, ¿no? Pues bueno, son un poco las reflexiones que quería compartir. Sí, te escucho. Bueno, yo lo que quisiera colaborar, es que creo que tenemos que hacer nuestro análisis sobre la reforma en diferentes niveles, en diferentes ámbitos, para poder dar respuestas también a diferentes niveles, a diferentes ámbitos. Uno es como este análisis histórico que hacer, en donde creo que es obligado que nosotros pensemos por qué la reforma va a pasar y no importa la resistencia que establezcamos, y que tiene que ver con que uno de nosotros tiene posibilidad de modificación en las estructuras formales de la política en México. Y creo que tiene que ver también con una posición política que tomamos hace mucho tiempo de no participar en la farsa electoral. Pero entonces, en nuestra lógica de no participar en los partidos políticos en la farsa electoral, decidimos dejar ese espacio, que es el espacio donde se están tomando y se van a seguir tomando esas decisiones. Creo que es tarde ya, pero es un pendiente que tenemos que reconocer, y a ese nivel macro, pues a ese nivel muy general, muy global, creo que tendríamos que también incluir que en nuestro análisis no podemos aislar la reforma sanitaria, justo como decía Oli, de esta revolución de los ricos, ¿no? No tanto porque nos tengamos que preocupar en el sentido, como decía Connie, de pues esa decisión de tomar y no tienen interés de tomar otra, sino en el sentido de que es una conformación social que se está que tiene levantándose largo por rato, pero que ya viene a una etapa de formalización de esa forma de explotación. Entonces creo que una necesidad es que hagamos un análisis a nivel global en donde se inserta la reforma sanitaria dentro de todo el sistema de despojo que se ha venido planteando con la serie de reformas. Y eso es como en muy general, porque creo que eso hay que plantearlo con la población, con los estudiantes, en cada uno de los espacios que estamos teniendo nuestra vida, nuestra actividad, porque esto nos permite rebasar una situación que también es muy específica, que es esta reforma, efectivamente, el golpe más fuerte no lo va a tener a ese 60% de la población que no tenía nada, o que ya había sido despojado a partir de todo el proceso de descentralización, de instauración de cuotas de recuperación y de desmantelamiento sistemático, y que ya lleva más de 15, 20 años pagando los servicios. Entonces, efectivamente, podemos escuchar a Connie diciendo, bueno, es que hoy es una maravilla porque sin gastar peso yo tengo los servicios, ¿no? Cuando en realidad, de fondo está, si los tiene, y esa póliza se mantenga. Eso no significa que lo que está pasando ahorita con el Seguro Popular y sus 200 y tantas intervenciones se vaya a mantener así, porque realmente ese es el mercado. Es decir, ahorita el único sistema de control que se está planteando es hacer diagnósticos, grupos relacionados de diagnóstico, donde lo que se da es un costeo general para que entonces así les amarremos al mercado y acepte pagar más de lo que cuesta esa intervención en ninguno de los lugares. Y esa es toda la manera que se está planteando desde la estructura para amarrar las manos del mercado. Eso no se va a sostener. Pues una vez que tengan el monopolio, no importa qué diga el IMSS o qué digan todos estos costeadores de intervenciones, el mercado toma su propia lógica y los precios los pone quien puede poner el precio, es decir, los grandes monopolios de los sistemas de salud. También aquí hay un engaño pensando que todos vamos a poder entrar como Pepe y Toño en la salud, y la verdad es que eso no va a ocurrir. Entonces, a nivel global, a nivel más general, creo que ese es un análisis que se tiene que hacer para entender que efectivamente el golpe más fuerte va a ser para un grupo poblacional que estaba en mejor condición respecto de la población general, y que eso sí nos va a impactar a todos, porque está dentro de todo un engranaje de reformas que están afectando las condiciones de vida generales. Perdón. Sí. ¿Sigo? Nada más. Ok, termino nada más. Y a nivel, regresarlo completamente al nivel más análisis más concreto, que tiene que ver con cómo me va a afectar a mi usuario, a mi trabajador, a mí. Creo que tenemos que estar jugando en esos niveles de comprensión y de diálogo, porque si no, creo que corremos el riesgo de perdernos en una resistencia y en nueva sensación de que cada que escuchemos, y ahora a la educativa y a la no sé qué, México se sigue moviendo y ahora viene la reforma sanitaria y México se sigue moviendo y entonces tenemos una derrota adicional. Que no debemos permitir. Ya. Bueno, yo muy, muy rápido. Creo que es muy importante retomar tanto las preocupaciones de Connie y de Lorena como lo que señalaba Nayeli al final. Trabajemos en varios niveles. Tenemos que pensar la reforma en términos estructurales, históricos y de articulación con el conjunto de procesos, pero también tenemos simultáneamente que estar pensando y dialogando con esas poblaciones diversas que algunas han sido excluidas, pero que, como señalaba Connie, otras han sido beneficiadas y que antes nunca en su vida habían sido protegidas por algo y ahora tienen un seguro popular que valoran enormemente, sobre todo el componente de gastos catastróficos. Ahí hay bastante investigación que muestra que ha tenido un impacto positivo sobre las algunas poblaciones. Entonces tenemos que estar en distintos planos. Yo creo que es muy importante, y además esta posibilidad de intercambio de los que estamos en distintos espacios también nos enriquece, porque pues le vamos dando más digamos más matices y más complejidad a nuestro análisis y a nuestras propuestas de actuación. Otra cosa que yo quería señalar es que, bueno, los conversatorios y la incorporación de estudiantes y de gente que se está formando es central. Yo creo que yo reivindico, aunque no da puntos para el SNI, ni para la UAM, ni para nada, reivindico que el activismo sanitario es central para formar una conciencia sanitaria, y no ahora, ¿no? Porque no es de un día para otro, pero sí ir estableciendo alianzas y redes y grupos que en algún momento, si sean capaces, tengan la fuerza de, junto con otros actores, apoyar una orientación distinta, no solo a la reforma en salud, porque esa es, digamos, como una minucia en el conjunto, sino a un sentido distinto de desarrollo del país y de articulación a esta, y de enfrentamiento con esta global subordinación planetaria, ¿no? Entonces, creo que pues nos deja interesados, nos deja entusiasmados y con ganas de volver a encontrarnos en estos espacios. Y mucho gusto de verlos a todos, que si no es por esta vía virtual no los puedo ver frecuentemente. Un abrazo a todos. Gracias. Ale.